Sigue a Contigo Dentro en cadenaser.com y en las redes sociales. En Twitter, arroba Contigo Dentro. Y en Facebook, Contigo Dentro. Cuando al vuelo tu capote pinta. Salta al ruedo global de la Cadena Ser, porque si te gustan los toros, aquí tienes tu programa preferido. Todos los domingos, desde las 2:30 de la madrugada, una hora menos en Canarias, Los Toros en la Ser. Dirige Manuel Molés. Saludos, muy buenas noches. Tiempo de toros en Radio Le, en la Cadena Ser en España, la W en todo México, en la Cadena Platinum y Radio Quito en Ecuador y en Caracol en toda Colombia. Los Toros en la Ser. Pasión global por la tauromaquia. La mejor lectura es aquella en la que no se nota el folio. En la fase de redacción se debe escribir para el oído. En Antena, libro de estilo de la Cadena Ser, editado por Taurus, ya a la venta. ¿Les prestamos los medios, toda la atención a toda la actualidad? Nosotros tenemos un punto de fuga. Los Hazara no podemos vivir en Afganistán, es muy peligroso. No le gustamos a los Pastú. Los Hazara, minoría étnica perseguida por ISIS y los talibanes en Afganistán. Los campos de concentración para gays en Chechenia. La historia de Teresa Kachindamoto, mujer que lucha para erradicar los matrimonios forzados de menores en Malawi. O testimonios directos sobre la situación de violencia que sufre Venezuela a manos de los colectivos armados. Hay algunos que han actuado de forma impune en sus motocicletas, pasan por unas zonas específicas donde hay manifestaciones, sacan sus armas, disparan, han matado personas. Punto de fuga. Historias y voces que han quedado fuera del foco de la actualidad. Con Pablo Morán. Domingos de 4 a 5 de la madrugada. Y en cualquier momento, en cadenaser.com. Cayetano Rivera. Cayetano, tienes razón, Padilla, ¿no? Buenas noches, Manolo, buenas noches, Juan. Sebastián Castella. Sebastián, buenas noches. Ah, buenas noches. Y enhorabuena, de verdad. Gracias. José María Manzanares. José María, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Enrique Ponce. Enrique, buenas noches. Buenas noches, Manolo. Miguel Ángel Pereda. Miguel Ángel, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, enhorabuena. Muchas gracias. Todas las estrellas del toreo hablan para ti en Los Toros de la Cadena Ser. Todos los domingos desde las 2:30 de la madrugada, una hora menos en Canarias, con Manuel Molés. Saludos, muy buenas noches. Tiempo de toros en Radio Le, en la Cadena Ser en España, la W en todo México, en la Cadena Platinum y Radio Quito en Ecuador y en Caracol en toda Colombia. Los Toros en la Ser. Pasión global por la tauromaquia. Si te gusta correr, escucha Ser Runner, el programa de running de la SER. Esta semana analizamos el campeonato de España de atletismo tras el récord en 200 metros de Bruno Hortelano. Además, consejos para comprar zapatillas de trail con buena relación calidad-precio. Escucha Ser Runner a la carta en la aplicación de Cadena SER o en el podcast de nuestra web. Y suscríbete para no perderte ningún programa. Ser Runner, el universo running en la red. Rajoy fue sustituido por Pedro Sánchez. Para servir al país, para servir a la ciudadanía. Lopetegui por Fernando Hierro. Acepto esta responsabilidad. Y Maxim Huerta por José Guirao. No tenemos tiempo para parar la maquinaria. ¿No crees que este es el año de los sustitutos? Bueno, a mí, para empezar, nadie me ha preguntado. Este verano, hoy por hoy, con Aymar Bretos y Pablo González Batista. Síguenos también en hoyporhoy.es. Cadena Ser. Al verano le pides viajar, aventuras, emociones, desconectar. Le pides humor, música, grandes historias y buena compañía. Y claro, el verano hace lo que puede. Mejor se lo pides a la SER. Entra en cadenaser.com y descubre todo lo que hemos preparado para que este verano sea ese verano. Cadena SER. Mucho verano. En vacaciones, el mundo no se para. Hora 14, tampoco. Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. When the media lies to people. La única que ha superado la... El nuevo gobierno de España es el reflejo. De lunes a viernes a partir de las 2 de la tarde, El Mundo en Hora 14 con Antonio Martín. Síguenos también en cadenaser.com. Hay personas que se toman el trabajo demasiado en serio. Entre dos lo haréis más a prisa. Cavad. ¿Y tú, no ayudas? Que viven las relaciones laborales con exceso de tensión. ¡Hijo de...! ¿Y tú esperabas que confiara en ti? Siempre con la mente en el maldito dinero. $200,000 es mucho. Y tenemos que ganarlo. Gente que juega al límite. El nombre de la tumba lo escribiré aquí. Y lo termina pagando. ¿Realmente creéis que merece la pena venirse tan arriba con este calor? ¿Ir tan de duro y perdonar tantas vidas? ¿Que le agobian las multitudes que no son de siesta ni de estar todo el día dándole al móvil? Pues asómense a la ventana con Roberto Sánchez en la cadena SER. Eduquen el oído, que no todo es ver y tocar, alma de Dios. Tanta basura es una desgracia. Pero que nadie nos engañe. Que la basura aflore y quede expuesta en la calle a la luz del día es una suerte. Y si mañana nos dice alguien que los periódicos y las emisoras están haciendo mucho daño a nuestro país, es conveniente tener muy claro de dónde viene el mal olor y dónde viven y muerden las ratas. Hora 25. Comprometidos. De lunes a viernes, a partir de las 8 de la tarde, una hora menos en Canarias, con Pedro Blanco, Cadena SER. En la Cadena SER. Ya estamos aquí. Con Rafa Fuentes. It takes a day to walk a mile. Time just stands still. Hola chicos, chicas. And when the people you meet look at you, they smile. Cadena SER, ya estamos aquí. They still believe in style. They soothe you with their sambas. Till you really know you're down in old Brazil. You can tell you're down in old Brazil. Down in Brazil, they never hurt or win or lose. If you can't feel, then all those cafe ole girls in high heel shoes will really cure your blues. Aim to please. Those women sway like wind in the banana trees. Then you know you're down in old Brazil. They know a million ways to play. you start to feel. And when you're happy, it's the same as when you pray. You think you'll get away, but then you know you never will. Not when you've been down in old Brazil. Not when you are down in old Brazil. Como muchos años, algunos no, traemos algunas músicas de Brasil, ese eterno ritmo, esa eterna música, samba, bossa. Hoy, 18, toca hacerlo. Y, bueno, nos hemos traído unos cuantos temas. Elian Elías, Bubbles, Bangles and Beats. Bubbles, bangles, your howdy ding-a-ding-a-ling. Bubbles, bangles, bright shiny beads. Sparkles, bangles, my heart will sing sing a ling. Wearing baubles, bangles and beads, all glitter and gleam. So make somebody dream, so that someday he may buy me a ring, ring-a-ling. I've heard that's where it leads. Shining beads, sparkles, spangles, my heart will sing, sing a ling. Wearing baubles, bangles, and beads, all glitter and gleam. So make somebody dream, so that some. Bubbles, Bangles and Beats. Elian Elías, una de las fundadoras, junto con su marido y su cuñado, los Brick Brothers de Steps. Banda, cantante, pianista, excelente artista, Elian Elías. ¿Esto que suena al fondo? Una banda que grabó en Japón. Sí, sí, en Japón. Jinobo, LA Transit, Sasuaira. Esto es Como Cuento, Cadena Ser. Somos, ya estamos aquí. Y es un programa de este verano tan apacible, sin tantos, tantos calores. Esta banda que hemos puesto hace tantos años, había un músico maravilloso, mexicano, se llama Abraham Laboriel, uno de los grandes bajistas de nuestra música, Sasueira. La banda, bueno, tuvo un disco y se acabó, pero la música sigue, es una música eterna, mágica, universal, sino que se lo cuenten hasta trompetistas alemanes. Músicos franceses, norteamericanos. O el genuino Sergio Mendes. Esto es genial. My honey, baby, he's my man, got me feeling love. Knows how to treat me like one man, we got real love. I'll make him lunch and then I'll cook me dinner made with love. Dessert exotic, my body, he'll eat it up. We'll go rendezvous in Paris, driving until we get out there. Listen to a Sergio Mendes on the stages of Brazil. Swim in Rio de Janeiro, have a cup of acai. Love is everywhere, cause I know by the way he looks at me. Cause the look, our love is in your eyes. Got the look of love, but you got the look of love, but you got the look of love, but you got the look of love, but you got. Go to a party with my man, we got spicy love. Across the crowded room, he stares at me full of love. Later, I'll meet him in the bed, we'll be making love. We keep it naughty, our bodies, we heat it up. Cause we like to keep the passion and we like to feel the fire. Dancing in Copacabana, got us burning with desire. Saint Tropez and then Ibiza, reserve two seats by the pool. The intensity that we have is just between me and you. Cause the look, our love is in your eyes. Que hablar de Brasil. Tienes que hablar de Sergio Mendes. Esto es buenísimo, pero que se lo contaran que esta iba a ser una versión de uno de los grandes temas de Burt Bacharach y Hal David, The Look of Love. Bueno, eso es lo que tienen. Grandes artistas, capacidad para crear y para darle la vuelta, como esto. Cuando os contaba que hay músicos norteamericanos, había, por supuesto, brasileños, franceses. Y os decía que había hasta incluso músicos alemanes. Sí, sí. Till Brunner. Viejo amigo de aquí. Con una gran cantante. Me encanta. Brasileña, Vanessa de Mata, del disco Río. Oh, ¿qué será? Pedazo de tema. Y me río, ya lo sabéis, que es que lo digo mucho. ¿Qué será, qué será? Que andan suspirando pelas alcovas. Que andan susurrando en versos y trovas. Que andan combinando no breu das tocas. Que andam nas cabeças, andam nas bocas. Que andam acendendo velas nos becos. Que estão falando alto pelos botecos. Que gritam nos mercados, que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza, nem nunca terá. O que não tem conserto, nem nunca terá. O que não tem tamanho. Será que será que vive nas ideias desses amantes? Que cantam os poetas mais delirantes? Que juram os profetas embriagados? Que está na romaria dos mutilados? Que está na fantasia dos infelizes? Que está no dia a dia das meretrizes? No plano dos bandidos, dos desvalidos? Todos os sentidos, será que será? O que não tem decência nem nunca terá. O que não tem censura nem nunca terá.

conforma aos quatro ventos que gostei. Depois eu reparei num detalhinho no canto da paisagem de um sorriso. Deserto onde cantasse um passarinho, sonhando verde azul de um paraíso. Não sei como se diz um troço assim. Só sei que tive pena de você. Mas não foi ruim. Recordo o peito, dói, não tem de quê. Alguém passava rindo no jardim. Aos quatro ventos que gostei. Depois eu reparei num detalhinho no canto da paisagem de um sorriso. Deserto onde cantasse um passarinho. Só sei que tive pena de você e amei você demais, não foi ruim. Recordo o peito, dói, não tem de quê. Rosa Pasos. Música delicadísima. Una cantante excepcional. Este trozo, esta parte del programa suave, lo tenemos que complementar con uno de los grandes de la historia de Brasil, Caetano. Un monumento al buen gusto, la genialidad. Caetano Veloso, Corazão Vagabundo. Con alguien que no está ya con nosotros, el gigante, el titán Toots Thielemans. Esa armónica que suena, si no lo habías escuchado hasta ahora. De ter esperança de um dia ser tudo o que quer. Meu coração de criança, né, só a lembrança de um vulto feliz de mulher que passou por meus sonhos sem dizer adeus e fez dos olhos meus um chorar mais sem fim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Meu coração vagabundo quer guardar o mundo em mim. Preguntaron al gran maestro Quincy Jones, uno de los músicos más importantes de su vida. No tardó ni un segundo en contestar. Es un belga, bajito, con gafas, que toca la armónica. Es uno de mis grandes. Para no olvidarle, se nos fue no hace mucho tiempo, con Elis Regina. Esta es la acuarela de Brasil. Onde eu mato minha sede e onde a lua vem brincar. Esse Brasil lindo e triqueiro. Pensei.

fiddlers have fled. Before they ask us to pay the bill, and while we still have the chance, let's face the music and dance. Puede ser que está enfermo, lamentablemente, su marido. Yo, en fin. Elvis Costello no se encuentra muy bien. Eso es una terrible y mala noticia. Pero vuelve, seguro. Ahora es Solito Adams y Al Jarreau, el gran himno de esta música, la chica de Ipanema. When she walks, it's like a samba that swings. so cool and sway so gently that when she passes, each one she passes goes up. Goes walking, and when she passes, he smiles, but she doesn't say. Todos los temas básicos de la anciana samba, la anciana bossa. Agua de beber, water to drink, Leroy Nour y David Grusin para irnos. Hemos puesto un poquito de samba, un poquito de bossa. Como algunos años, desde hace unos cuantos, como os contaba antes, pues bueno, recordar esta vieja, excitante y nueva música. Cadena Ser, Rafa Fuentes, besos.